Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Martinelli y sus secuaces, esta obra de cambio democrático de los sapos del aparato del Estado, que están tratando de confundir a la población, primero falsificando documentos de esa naturaleza que no son de mi propiedad, segundo haciéndolo circular en los medios de comunicación para crear el morbo, y tercero, obviamente tratando de golpear emocionalmente, porque utilizan inclusive el nombre de mi hermano recientemente fallecido, lo cual da cuenta de la bajeza de los individuos que nos gobiernan. Y obvio es que en la información falsa lo que pretende también es, sin duda, tratar de confundir con relación al Frente Amplio con la democracia. Así que es obvio que lo que está ocurriendo es una situación generada por los órganos de seguridad del Estado, por el gobierno de Ricardo Martinelli y por cambio democrático. Así que, bueno, el país sabe que no es la primera vez que somos víctimas de este tipo de ataques, y lo que vamos a hacer es enfrentarlo. Vamos a enfrentar lo que venga con la gallardía, con la valentía, con la posición firme de los obreros de la construcción, para derrotar las pretensiones de quienes mafiosamente nos están gobernando y nos han gobernado. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.